todavía se puede salir de noche, y luego todavía las chicas, los chicos pueden ir a los colegios tranquilos y gozar de una libertad de la que creemos que todavía en el interior se puede. Hace un tiempo a los vecinos y a mí como funcionario y a la policía nos están despertando con casos de excesiva violencia que darían la idea de que en la ciudad una persona ha llegado para un psicópata, una persona que puede estar con nosotros, que puede ser una persona aparentemente normal, que está aprovechándose de víctimas inocentes, que en los tres casos andan solas, hora de la madrugada, fuera de los boliches, y aprovecha la ocasión para con la misma modalidad atacar. Parecería ser que esta persona está dejando su carta de presentación, golpeando en la cabeza, golpeando fuertemente y gozando de una perversidad que hace que, por suerte, ya están viniendo policías judiciales de la procuración, psicólogos de la procuración. Yo les voy a decir que no me voy a quedar estudiando a la víctima. La víctima es culpable de ser mujer, y yo no me quedo con una víctima culpable de ser mujer. Puede ser culpable de andar anoche sola, puede ser. Puede ser que el sanadillo por ahora recomiendo que no salgan las chicas solas a las 4 de la mañana, aunque les guste alguno. Puede ser. Pero es importante que hoy en Saladillo y en la zona, cada chica que sea seguida por alguien, empiece a alarmar. La policía no son las hipótesis que maneja. La hipótesis es, vuelvo a decirte, las hipótesis que manejé en algunos casos eran más hipótesis que no pude corroborar por elementos en la causa, sino que eran hipótesis que iban llegando, pero después los testigos no la mantenían. Hipótesis que tenían que ver con relaciones de la víctima con el imputado, con el presunto agresor. Y eso es una hipótesis que no la descarto, pero por ahora empiezo a buscar el perfil del agresor. ¿Se refiere a alguna expareja, algún novio, vestido? Algún tipo de cosas, sí, eso es una perfil. Pero las tres personas que fueron agredidas en Saladillo no se conocían entre sí. Pero dos de esas agresiones son a poca distancia y las modalidades son iguales. Entonces yo, hoy la hipótesis que tengo la obligación de manejar es la de una persona pervertida. No me preocupa esclarecer qué le pasó a esta chiquita. Pero también me preocupa que no haya ninguna oferta de víctima. Entonces, ¿se pueden conocer? No, se sabe que la chica pasaba en un lugar cercano a la estación de trenes, en un lugar público, es una plaza, y fue hallada golpeada en la cabeza, estaba evolucionando bien, creo, como me dicen los médicos, no soy médico, y había signos de haber tenido sexo, todavía ella no ha declarado porque no está en condiciones, lo cual hace que la tarátula hoy sea violación. Atacando a la chica, no me diga que lo contrario. Pero hay pruebas médicas de una creciente violación de un traje. Sí, señores, el gabinete de delito sexual habla de sí. Se llegaron los resultados. La llegaron recién, me la acaban de mandar por favor. Sí, señores, yo estoy manejando la violación, le gusta o no le guste algo. No podemos minimizar los hechos. Por más, no podemos. Acá hubo. Si yo encuentro una persona con signos de sexo y golpeada y abandonada, no puedo decir que no le guste. Algo que después la chica, cuando se despierte, me dice, tuve sexo primero y después me golpearon. Pero eso no me lo ha dicho todavía. Entonces yo ahí estoy manejando su teléfono. La madre, fiscal, ¿aportó datos para la investigación? La madre y la familia aportó datos a la investigación que pueden ser útiles y se estuvieron contestando. ¿Qué tipo de datos? Hay un sospechoso del cual se le tomó prueba de ADN, se le hizo un reconocimiento médico legal para descartar que tuviera algún tipo de lesión, no la tiene. que es alguien que había estado vinculado supuestamente sentimentalmente a la víctima. No, no, no, no, no, no, una persona así, yo lo cierro. Si yo encuentro una persona, no la voy, yo no voy a decir detalles, si yo encuentro a una persona tirada, con la ropa levantada, con signos de sexo y golpeada, no puedo decir que no hay violación en principio. ¿Listo? Doctor, ¿qué se puede saber en el circuito anterior a las chicas de Dara? No se sabe nada. No se sabe nada. Había una amiga de Dara. Las amigas no aportan elementos útiles a la relación de la ciudad. ¿En el celular algún dato, algún detalle de alguna cita? No, no. En el Facebook no hay citas, dicho por la familia, y en el celular no hay citas de conquista. Doctor, le llama la atención que no haya testimonio de gente. La vio cerca del lugar, la vio pasar o alguna filmación de seguridad. No, filmación de seguridad no tenemos, en seguridad no hay, pero le voy a decir algo, si a mí era una filmación, que no la sé, pues ahora que me la aporten, y si hay algún vecino que vio algo, alguna de las chicas, hay algo que se llama identidad reservada, es un paciente que merece la identidad reservada. Estoy dispuesto a tomársele donde sea. En cualquier momento, a todo el que pueda aportar datos, porque ahora no lo encontraron un elemento importante, un boleto de ómnibus. Sí, pero es un alimento, ese boleto de ómnibus, que justamente lo encontré yo en el lugar, cuando fui, fuimos los primeros que llegamos prácticamente al poco tiempo, al poco minutos, mientras la chica iba al hospital, me llamaron y fuimos con el oficial Ciervi y encontramos debajo de la botella un boleto de colectivo, pero eso no puede decir, ese boleto de colectivo puede ser de alguien que estuvo a la 5 de la tarde. Usted dice que no tuvo nada que ver. No sé, no lo digo. Yo no lo puedo destacar, pero no lo puedo decir que fue. ¿Cómo? Sí, llegó a las 3 y media de la tarde. Sí, llegó a tal vez algún dato que haya colocado en el boleto, que me diga. No, ese boleto no tiene nada que ver. Porque acá, siguiendo con el tema del boleto, ¿pueden verificar las cámaras de la terminal por si arribó o se puede saber? Las cámaras de la terminal ese día no andaba. Ahora, doctor, ¿se maneja alguna hipótesis con respecto a la familia también? Bueno, la familia no sabía que esta chica no había dormido en la mire, cuando llegó todo, yo salgo en canal, en la radio, porque estábamos preocupados, pensábamos incluso que era más grande, porque físicamente, y a partir de ahí digo, tengo una persona, la hija gente del pueblo, este es un pueblo chico. A ver, que no era, primero decían que era una, después otra, y recién cuando aparece la familia, como a las 10 de la mañana, supimos que ahora, doctor, ¿qué cosa le hacen entender a usted que esto está relacionado con la llegada de un psicópata a la ciudad? ¿Qué otros episodios que usted... Tengo tres hechos iguales. ¿Cuáles? ¿En qué momento podría haber tenido? En este año, en poco tiempo, yo tengo tres cortillas a mujeres solas en la cabeza y el mismo tipo. ¿Entonces solo? ¿En dos que le digo? En una no tengo, pero... perdón. En la primera tengo sexo. Lo que nunca supe si lo hizo antes o después, pero hay sexo. Y en la segunda, la chica claramente me dice, yo me resistí porque creo que me quería violar. O sea, la hipótesis de un psicópata, a pesar que no le guste, es la única que estoy trabajando. ¿Las condiciones físicas de esa persona coinciden entre los dos testimonios? No, porque tengo solo testimonios, no tengo solo testimonios. Las otras vamos a echarlas. Entonces, ¿cree que lo que le sucedió a esta chica habría sido cometido por una sola persona? Es una hipótesis, no la puedo... a ver si me explico, soy yo. Todavía no lo puedo asegurar. ¿Te descarta la hipótesis de una venganza de alguien? ¿Alguna golpiza por una pelea? Puede ser, eso no lo descarto, eso estoy investigando. Todas las hipótesis las vamos a investigar. No, está bien, le agradezco a Fernando Llorente, pero no. Hay demasiada gente, ya creo que dije todo lo que tenemos. Bueno, muchas gracias. Lo único que creo que el chico, y creo que tengo bastante psicosis, estamos estudiando que el otro chico podría haber tenido una curación. El no mental, claro. La magia, cambiaría totalmente a perder la causa, porque podríamos estar hablando de una venganza de alguien que estaría tomando partido. Eso, por supuesto, eso también lo tiene. Eso es otro entonces. ¿Pero usted tomó declaración a la familia de Borosito? A la familia de Borosito todavía sí, a la esposa y eso sí. Y bueno, la familia no lo sabe. ¿Una relación de qué edad? Hay elementos que... No sé. Hay elementos que todavía me estoy reservando para la investigación, pero hay elementos que... Ahora, ¿este hombre decide quitarse la vida o una decisión política? hay algunos de ellos que tengo, los tengo que chequear. ¿Hay vinculación telefónica entre Agustina, la joven agredida, y este hombre de la vida? Sí. ¿Esta vez también? No, todavía no lo hicieron adentro. Déjeme trabajar. ¿Habría alguien identificado como agresor? No, si no, ya estaría de eso. Que por lo menos, no, me suena. Yo creo que esa noche, esa madrugada, en la cercanía de la, donde estaba la cabecita, por ahí, alguien tiene que dar el informe. Por favor, que presente este alguien. A través de ¿se descarta la posibilidad de que te haya atacado una mujer? ¿A un fin? Yo por la prueba de la no, yo por la prueba de la no sé, entonces